La palabra de Dios nos dice, y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y tú miras que esto no va avanzando mucho, y te preguntas, ¿cómo es que va a terminar este trabajo? ¿Cómo es que hemos de acabar la obra del evangelio en todo el mundo en esta generación? Hay buenas noticias para ti y para mí. Ven, acompáñanos, estudiemos juntos, y miremos lo que Dios tiene para nosotros a través del estudio de su palabra. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Mis amigos, la palabra de Dios nos dice y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones y entonces, solamente entonces vendrá el fin. Pero ¿cómo es que lo hemos de acabar? Mi nombre es Leroy Hernández, estoy muy contento de compartir estas buenas noticias hoy en día con ustedes. También con nosotros nos acompaña nuestra amiga argentina. Así es, mi nombre es Argentina Vanegas y también estoy muy contenta de estar aquí para abrir la palabra de Dios. Gracias, Argentina. También con nosotros está nuestra amiga Natalie. Sí, mi nombre es Natalie Córdoba y estoy muy emocionada por este tema que vamos a estar hablando hoy día. Gracias, Natalie. Sé que también está emocionado nuestro amigo David, quien está con nosotros. Así es, mi nombre es David y estamos listos para estudiar estas instrucciones para terminar la obra, ¿verdad? Estoy muy emocionado específicamente por este tema y creo que se va a ser de gran bendición, así que voy a pedir a nuestra amiga Natalie si puede acompañarnos con una oración. Oramos. Amado Padre Celestial, Señor, te damos tantas gracias, Señor, por tus preciosas verdades que nos das a través de tu palabra y sobre todo por el Espíritu Santo. Señor, pedimos que ahora por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que nos instruyas, nos guíes mientras hacemos este estudio, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Natalie. Hace poco estaba hablando, bueno, ya hace tiempo, creo que el semestre pasado, estaba hablando con un compañero de escuela y este muchacho está muy apasionado por ver la obra acabada y siempre me habla, dice, Libre, vamos a acabar este trabajo y vamos a llevar el mensaje, el evangelio a todo el mundo, vamos a colportar, vamos a ir a diferentes lugares y vamos a acabar la obra como misioneros. Y después de eso me dijo, ¿sabes qué, Libre? Días después, creo que nos falta mucho trabajo. No sé cómo podemos acabar este trabajo. Dice, hay mucho y es aquí donde tiene tanto poder el mensaje que tenemos para hoy en día. Tal vez esta misma situación o sentir en su corazón es el pensar de muchas personas, especialmente cuando has estado predicando por muchos años, le diste tu juventud a Jesús, tal vez ya avanzado de años esperando todavía la venida de Jesús. Pero hoy en día hay hermosas enseñanzas para nosotros y es el mensaje que nos trae hoy en día la palabra de Dios. Es que voy a pedir a nuestra amiga argentina si nos puede compartir el versículo. Sí, sí, vamos a Santiago, capítulo 5, y perdón, capítulo, sí, capítulo 5 y versículo 8. Perdón, versículo 7. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Podemos ver que hay grandes bendiciones en este versículo, ¿verdad? El versículo 8 específicamente está hablando, dice, tener también vosotros paciencia, está hablando, hablo para este siervo de Dios, perdón, para el pueblo, dice, mira, tengan paciencia, afirmar vuestros corazones, no desmayen, ¿por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Y el mensaje de hoy en día se centra en el versículo 7 y se abre la pregunta, ¿cómo es que le debemos de acabar la predicación del Evangelio en este mundo? Y nosotros podemos ver que ahí habla de dos lluvias, pero también vamos a Mateo 28, que es lo que estabas citando, Leroy, es donde dice, y Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Primero que nada, nosotros tenemos que entender que Cristo es el dueño de todo y tiene control y tiene el poder suficiente de terminar esta obra, ¿verdad? Segundo, dice, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta los días, hasta el fin del mundo. Entonces, Dios nos está prometiendo que este trabajo es muy difícil, pero Dios dice, no te preocupes. Es un trabajo difícil, pero no vas a ir solo. Entonces Dios nos ha prometido algo más, ¿verdad? Claro que sí. Y creo que enfocando un poquito en Mateo capítulo 24, el versículo 14 nos dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Cuando leemos esta línea nos está diciendo que tal vez será predicado, o tal vez si se animan los hermanos será predicado. ¿Qué nos está diciendo? Mira, quiero decirte algo. Este evangelio será predicado para testimonio a todo el mundo, en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiere decir que este versículo pasa de ser simplemente un texto y viene a ser una promesa para nosotros. Y cuando Dios promete algo, ¿qué pasa? Sí, eso pasa. Se cumple. Tenemos esperanza. Sí, también cuando leemos en la historia, en la vida de los hechos de los primeros cristianos, vemos que sí fue posible. En ese tiempo, ellos, cuando cayó el Espíritu Santo, ahorita vamos a hablar más de eso, pero sí fue predicado en todo el mundo y podemos encontrar un poco de evidencia cuando leemos en Colosenses 1:23, que dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Ahí podemos ver que ya en ese entonces ellos sí pudieron llegar a todas las personas en esa generación. Y como decía el libro, la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que a veces nos sentimos como muy intimidados por tantas personas que hay que alcanzar? Uh-huh. Pero como dice Natalie, sí va a ser posible, y ellos pudieron hacerlo, en los apóstoles. ¿Y cómo es que va a ser posible? Capítulo 1 y versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es nuestra esperanza para poder llevar realmente este mensaje, verdad? Aquí Jesús nos está diciendo, mira, cuando recibas el Espíritu Santo, vas a tener poder para llevarlo hasta lo último de la tierra. Así que es una promesa que no hay por qué temer o intimidarnos. Nosotros lo único que tenemos que hacer es cumplir las órdenes, ¿verdad? Y de hecho, me acordé hace cuando estaba estudiando de esta historia, cuando está un grupo de cristianos tratando de ver cómo es que estaban tratando de ver una estrategia para evangelizar a cierto grupo de personas. Entonces estaba ahí, no sé si era un duque o un rey, y les preguntaron, ¿usted qué piensa de todo lo que ha escuchado? ¿Usted cree que vamos a poder evangelizar? Y él les dijo, miren, si no más recuerdo, sus órdenes dice ir y llevar el mensaje. Así que ustedes vayan a sus órdenes. No es para ustedes decidir si van a tener éxito o no. Y no solo eso, sino que sí, debemos de ser obedientes al mandato, pero la promesa ya está de que va a haber éxito. Quería resaltar algo más que dice en Mateo 28, versículo 18. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Vamos a estar hablando más del Espíritu Santo, pero también qué más hay en el cielo que Dios nos da. También nos da la ayuda de los ángeles. Y me hizo recordar, bueno, primero, esta comisión Dios nos da porque Jesús viene pronto. Y cuando vemos las profecías, vemos lo que está pasando en el mundo, vemos que realmente Jesús está por llegar. Y me hizo recordar de la historia de Jacob, cuando tuvo ese sueño en Génesis 28 y vio que los ángeles venían y venían a él y después subían, y eso era representando cómo los ángeles llevan nuestras oraciones, nuestras peticiones, y nos mantienen en conexión con el cielo. Entonces, no sé, nada más me imagino, ahora con todas esas cosas que están pasando, ya que está terminando el mundo, cuánto aún más están los ángeles subiendo y bajando para poder mantenernos en conexión con el cielo y para poder terminar este trabajo que hay. Eso es una, no sé, me llena de mucha alegría poder ver que realmente no estamos solos. Es verdad, y eso es una esperanza que tenemos en cómo aún los ángeles están interesados en ayudarnos a acabar esta obra. Y viendo entonces, ya pudimos ver cómo sí fue posible para estas personas en el pasado, los primeros discípulos en la iglesia primitiva o cristiana. Pero si regresamos una vez más al libro de Santiago, capítulo 5, nos habla de algo interesante que llamó la atención. Dice el versículo 7, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia, o sea, no se desesperen, no se desanimen, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera preciso el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Está hablando en referencia, está haciendo una conexión entre la venida de Jesús, tengan paciencia, y dice, miren al labrador, cómo espera la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Qué quiere decirnos la palabra de Dios con esto? Eso es algo muy bonito, que está hablando del Espíritu Santo, y en Joel 2:28 nos habla un poco más de eso. Dice, y será que después de esto derramaré, dice, derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces nos está diciendo algo muy importante, que hay una lluvia, y que es el Espíritu Santo. Y lo interesante es que hay una lluvia temprana y otra tardía. En el tiempo, en la agricultura, en esos tiempos se sembraba en octubre. Porque en octubre tú esperabas las lluvias tempranas. ¿Y cómo era la lluvia temprana? Ellos ponían, ponían las semillas, ¿verdad? Y entonces la lluvia temprana venía suave, ¿verdad? Pero preparaba la semilla. Preparaba la semilla y empezaba a crecer la plantita. Pero la lluvia tardía es bien fuerte. Pero la lluvia tardía solo tiene un propósito, para que termine de florecer, salir el fruto completo para ser recogido. Una cosa acá, si no hay planta crecida en la lluvia tardía, no hay fruto. Es más, si hay una lluvia tardía y es tan fuerte y solo hay semillas, esa lluvia tardía barre las semillas y las quita. Entonces estamos viendo que hay un trabajo del Espíritu Santo de diferentes maneras, donde empieza un trabajo que tiene que hacer para crecer la planta o crecernos a nosotros, para estar listos para recibir a la lluvia tardía, ¿verdad? Wow. Al estar hablando, David, recordé la lluvia temprana, que dices que era una suave, pues vemos que representa el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nos muestra cómo, bueno, personalmente, el Espíritu Santo nos convence del pecado, ¿verdad? Y por eso poco a poquito, desde ahorita, Dios nos los manda convenciéndonos, mira, esto está mal, y nuestro deber es someter eso que, ¿verdad?, que nos está pidiendo. Ahora, si en la lluvia temprana que Él está mandando a su Espíritu Santo no sometemos eso, no estaremos listos para cuando Él quiera derramar su Espíritu en gran medida. Seremos como esa semilla que dices que va a ser, que va a ser barrida. Es triste porque el objetivo es crecer, ¿verdad? Y hemos visto que hay una parábola del sembrador donde la semilla es el evangelio y todos van a recibir el evangelio, ¿verdad? Cuando terminemos la obra, todos van a recibir semilla. Pero si no hemos estado recibiendo constantemente la lluvia temprana, no vamos a estar listos para la lluvia tardía. Es muy buen punto, David. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto. De hecho, quería leer Isaías 44, el versículo 3. Dios está diciendo, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre toda generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán, versículo 4, entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Dios está aquí diciendo que en medio del lugar seco y tierra árida, Él iba a mandar su espíritu, derramar su agua, ¿verdad? Y luego hace la conexión que es su espíritu. Esta profecía la vimos cumplida como la lluvia temprana. ¿En dónde fue cuando la miramos? En el día de Pentecostés, ¿verdad? Cuando Dios derramó su Espíritu Santo, y podemos ver cómo hicieron grandes cosas. Los discípulos hicieron prodigios, hicieron cosas que ayudó a otros, los judíos y personas que estaban visitando, a reconocer el mensaje del Evangelio y aceptarlo, y muchos se convirtieron. Ahora, en vista de que esto es la lluvia temprana y que día a día podemos ver estudiando, que hoy en día podemos experimentar la lluvia temprana, ¿cómo podemos ver, cómo podemos recibir la lluvia tardía? Porque ¿quién no quiere recibirla de aquí? Yo quiero que esto se acabe. Y para hacer esto, creo que hay unos requisitos que la palabra de Dios nos muestra. ¿Por qué no los miramos? Sí, uno de ellos se encuentra en Hechos, capítulo 1, versículo 14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, uno de los requisitos es que Dios les había prometido y ellos estaban orando para que esta promesa se cumpliera. Y también me hizo recordar en Lucas cuando Dios dice, si nuestros padres saben darnos buenas dádivas, que son humanos, ¿verdad? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios quiere que pidamos sobre el Espíritu Santo. Y mira, sí, así es cierto, Argentina, y como dices, no tenemos que pedir por el Espíritu Santo, pero como estamos viendo prerequisitos, nosotros también tenemos que entender, en Hechos dice también que ellos andaban unánimes, y la unidad es algo que necesitamos, especialmente si estamos creyendo en Cristo, pero la pregunta es en qué estamos unidos, ¿verdad? ¿Acaso a Leroy le gusta un color y si a mí me gusta otro color, entonces ya no estamos unidos? Pero entonces, ¿qué es lo que nos da esa unidad? Y nosotros tenemos que pensar, a veces mucha gente piensa que, ok, ¿qué tal si hay algo que está pasando acá y tenemos diferentes opiniones? Entonces, mejor, ¿por qué no votamos? Y decimos, que el que lleva la mayoría, eso va a ser. Y así es como trabajaban los apóstoles. No era así. Ellos lo que estaban enfocándose eran unidos en la palabra de Dios. Todo lo que la palabra de Dios diga, eso era unidad. Y muchas veces nosotros tenemos tendencias de interpretar la Biblia en nuestra manera. Y podemos pensar, esto es así. Y el otro piensa, eso es así. Ok, para solucionarlo, echémonos piedra, papel, tijera y a ver quién gana. Entonces eso es. Y eso no es así. Nosotros es lo que estaban haciendo, ellos estaban estudiando la Biblia. Y eso, lo que salía en la Biblia, eso era la unidad. Muchas veces, ¿cuántas veces a nosotros? Muchas veces nos ha tocado a mí personalmente cuando estudio la Biblia y hay cosas que a mí no me gustan. ¿Sí o no? Y tenemos que aceptarla. Y entonces esta gente estaba diciendo, lo que la Biblia diga, eso vamos a hacer. Y podemos ver qué era lo que los estaba animando una vez más, viendo por qué motivo estaban unidos. Y como tú debes mencionar, unidos no es simplemente la misma idea, ¿verdad? Sino tener un mismo enfoque, un mismo propósito. Ellos estaban unidos, pero no nomás por pasar tiempo juntos, sino que ellos querían la presencia del Espíritu Santo. Y sabemos, estamos viendo que Dios nos puede dar. Pero ¿qué otros requisitos vemos que podemos cumplir nosotros hoy en día? Otro podemos ver cuando en el mismo libro de Hechos 3, 18 en adelante, vemos que les hace el llamado Pedro que se arrepientan y se conviertan. Ese era otro requisito que veíamos ahí. Y después cuando seguimos mirando todos estos, vemos cuáles son los resultados de estos requisitos. Y uno que me encanta mucho se encuentra en Salmo 51, comenzando con el versículo 10, que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No eches de delante de mí, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces aquí vemos, David se ha arrepentido de su pecado y desea que el Espíritu Santo siga con él. En el versículo 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y eso es lo precioso, cuando uno ve que Dios lo ha perdonado de sus pecados y uno empieza a seguir caminando en los caminos de Dios, es algo que uno no se puede contener, uno va a querer decir a los demás lo que Dios está haciendo en la vida de uno. Qué bendición. Entonces, estamos viendo que estos son unos de los efectos, ¿verdad? Que al recibir esto, al pedir a Dios, Él nos lo dará. ¿Y qué será lo que iremos a ver cuando estamos pidiéndole esta lluvia? ¿Qué será lo que vamos a ver hoy en día? Sabemos que nuestro propósito es acabar el Evangelio para que venga Cristo Jesús. Entonces, ¿qué cosas vamos a ver a través de esto? Antes de ir ahí, solo quiero aclarar que estamos viendo los prerequisitos para qué. Para la lluvia, tardía. Un prerequisito muy importante es recibir la lluvia temprana, ¿verdad? Y eso incluye el arrepentimiento, pedir y todo eso. Pero ahora, ¿cuál va a ser el resultado? Y si nos vamos a Mateo capítulo 3, versículo 11, vamos a leer eso, Mateo capítulo 3, versículo 11, nos encontramos algo. Nosotros estamos recibiendo, ¿verdad? Y el resultado va a ser algo muy grande. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, está hablando Juan el Bautista, ¿verdad? Uh-huh. Es más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, vamos a ver qué significa fuego. Porque hemos visto muchas veces que en la Biblia, fuego toma parte muchas veces en las ceremonias de Dios, en eventos donde fuego cayó del cielo. ¿Qué significa el fuego? Y justamente al mirar esta respuesta aquí, David, es necesario hacer un comentario que venía en el estudio, decir, muchos creen, dice, serán bautizados, ¿verdad? Y os bautizaré en el Espíritu Santo y fuego. Muchos dicen, en el Espíritu Santo o por fuego. So, podemos ver que dice Espíritu Santo y fuego. Vamos a ver qué conexión hay entre estos dos y qué es lo que en realidad significa fuego. So, podemos tal vez ir a algunos versículos que tal vez nos hablen de fuego para entender un poco más. Podemos ir a Éxodo capítulo 3 y versículo 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y me gusta el versículo 5, dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces vemos aquí que esta zarza estaba ardiendo, bueno, ardiendo, ¿verdad? Pero no se consumía, era la presencia de Dios que estaba ahí. Y él acercarse le dijo, mira, quita tus calzados porque este es un lugar santo. Donde Dios está es un lugar santo. Sí, otro ejemplo del fuego que vemos es en Éxodo 24, versículo 17. Y dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Nuevamente vemos fuego y vemos que esta es la gloria de Jehová. Vemos la presencia de la gloria de Jehová. Y también me gustaría compartir el versículo Hebreos 12, 29. Ese es uno de mis favoritos, porque es muy claro, dice Hebreos 12, 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, lo que estamos viendo, ¿verdad? Que Dios nos quiere bautizar con fuego. Ahora, ¿qué es el fuego? Su misma presencia. Y cuando estamos en la presencia de Dios, no puede haber pecado. Porque cuando uno se acerca a la presencia de Dios, Él consume todo el pecado. Es por eso que ahorita no lo podemos ver cara a cara, ¿verdad? Exacto, y en Romanos 12 dice, no, entréguense en sacrificio vivo, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, cuando viene la gloria de Dios en nuestra vida, cuando estamos con Él, Él empieza a consumir todo, y básicamente, y muchas veces cuando pensamos, ok, me voy a entregar en sacrificio, uno piensa que más bien voy a estar recibiendo para el yo, en vez de dar. Y nos estaba leyendo que dice, nosotros tenemos que entender que el sacrificio significa perderlo todo. Y eso es lo que pasa, uno se entrega en sacrificio y llega el fuego consumidor, que es la gloria de Dios, y empieza a quemar todo y no queda nada. Y es donde esta gente, el resultado es una vida totalmente cambiada, ¿verdad? Una vida que no está a medias, sino que cuando está el fuego, quema todo, ¿verdad? No quema solo aquí, o cuando quemaban el corderito no le dejaban, digamos, la cabeza ahí. Se quemaba todo, es algo muy bonito. Y ahí es donde nosotros entramos, quiero entregarme en sacrificio vivo para que sea consumido totalmente. Entonces podemos ver que el fuego está representando aquí, ¿verdad? La presencia de Dios. Quiere decir, entonces podemos deducir que cuando esta gente recibe la lluvia tardía, ¿verdad? O son bautizados por el Espíritu Santo y por fuego. Quiere decir que Dios está tan cerca de estas personas, su vida de estas personas está tan cercada a Jesús que están reflejando su gloria. Y viendo estos, ¿por qué motivo hemos de recibir este fuego consumidor, esta gloria de Dios? Y podemos ver, por ejemplo, en los ejemplos que se acaban de leer en Éxodo capítulo 3, lo hizo Dios, acercó a Moisés, habló con él de medio del fuego, esta zarza, para que él pudiera ir a hacer un trabajo, y eso era predicarle a quién, al faraón, ¿verdad? Convencerlo de pecado. Podemos ver más tarde también a gente como Elías también, que experimentó ese descendimiento de fuego y le dio poder. Y justamente avanzando hasta el día del Pentecostés, vimos que se le fueron dadas como a lenguas de fuego, ¿verdad? Y esto los preparó para dar un mensaje. Y hoy en día, cuando Dios nos promete bautizarnos por fuego, ¿qué es lo que debemos de esperar de nosotros? Para que también podamos terminar ese trabajo que Él nos ha dejado para nosotros en estos días. Y me hace pensar que sí vamos a dar un mensaje porque dice Pablo que nuestras vidas es como una carta abierta. Cuando las personas verán que nuestra vida es tan como la de Jesús, lo vamos a glorificar a Él y ellos van a ver a Jesús en nosotros. Entonces podemos preguntarnos, ¿será que vamos a acabar esta obra? Aun cuando hay mucha gente en este mundo y aparentemente se está estamos, como podríamos decir, no tantas personas hoy en día en el mundo que están en realidad predicando el Evangelio. Ya pudimos ver diferentes cosas que hemos aprendido y quería simplemente apuntar unas que encontramos en la Biblia. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 16, si no estoy equivocado. Y vamos a ver algo acerca que nos habla en referencia a que Jesús, como Él iba, les ha dado la promesa a sus discípulos de mandarles el Consolador, el Espíritu Santo. Y muy rápidamente vamos a ver en qué nos va a ayudar o cómo es como podemos recibirlo y por qué motivo. Vamos a leer el versículo, el 8 dice, y cuando Él venga hablando el Espíritu Santo, convencerá al mundo de qué dice ahí. De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y Él nos está diciendo, mira, cuando venga el Espíritu Santo, esto es lo que va a hacer, va a convencer a las gentes de pecado. Y ya vimos que cuando Jesús esté en nuestras vidas, sea una realidad, entonces podrá la gente ver, como acaba de decir David, el testimonio de nuestras vidas, y van a poder convencerse de que de pecado, ¿verdad? Apocalipsis 17, 13 y 14 podemos ver que hay un gran conflicto, una gran batalla. Y no es una batalla entre países, es una batalla bien, es espiritual. Y vemos en el versículo 13, dice, estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Está dando alguien que está dando autoridad a la bestia. Dice, ellos pelearán contra el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo Jesús. Cristo Jesús, okay. Y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Los que están con Él son los llamados, son elegidos y son fieles. Entonces, para ser uno de ellos tienes que ser fiel, ¿verdad? Tienes que ser fiel y Dios te va a dar la victoria. Y cuando vemos todo el tiempo en Apocalipsis, vemos que todo acabó. No había más dolor, no hay más, no más enfermedades, no más separación. Y Cristo ganó la victoria, ¿verdad? Podemos ver hoy en día que tal vez tú te has preguntado y te sigues preguntando, ¿será que vamos a acabar la obra del Evangelio? Mi querido amigo, tal vez tú eres uno de los fieles que te has acabado tus pulmones predicando el Evangelio, predicando y exaltando y levantando más el mensaje de los tres ángeles. Tal vez tú has dedicado tu vida al Evangelio, has luchado, has dado estudios bíblicos y te preguntas, Señor, ¿hasta cuándo? Hoy hay buenas noticias para nosotros. Dios nos promete la presencia de su Santo Espíritu, el último pregón que ha de terminar la obra del Evangelio en este mundo. Hemos de recibirlo, pero solamente recibiendo poco a poco a través de Él, de su palabra, para que cuando venga este, podamos recibirlo en completa plenitud. Que Dios te bendiga. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org. La palabra